Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. ¿Te gusta el cine o...? Me fascina el cine. En realidad te digo, ¿cómo se reparte mi placer por las artes? 95% cine, 3% teatro, 2% otras hierbas. Cualquiera hubiera dicho literatura, supongo yo. No, así la pasión para el entretenimiento, para mí, es el cine. ¿Y por qué? El cine es literatura también, che. No, obvio, ya sé, pero obvio, como mediación directa pensé que era la literatura. Pero... Arranquemos por acá, no, porque ya arrancamos por tu pasión por las artes. Arranquemos por Las Monjas. Las monjas vicentinas. Sí. Fui al colegio de monjas. Fuiste al colegio de monjas. ¿Secundario? Sí, no, primario. ¿Primario y secundario? No, el primario. Ah, primario. Primario. Cuando tenía 8, 9, 10 años. Sí. Y la verdad es que las monjas, que eran muy estrictas. Sí. Mamá me quería mandar al colegio de monjas porque decía que una chica rebelde como yo necesitaba orden dentro de la casa y fuera de la casa. Ajá. Y hablamos de acá de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, hablamos de la capital. Yo nací en la maternidad Sardá. Uh-huh. En el año que se estrenó, que Evita la estrenó. 48. En el 48. Y, o sea, eso era un hotel 5 estrellas. Uh-huh. Bueno, fui a colegio de monjas. Nací en Buedo y viví en Parque Chacabuco la adolescencia, por razones familiares. Pero mamá creía que yo cuando tenía 8, 9, 10 años tenía que ir al colegio de monjas. Ajá, y logró su objetivo tu mamá y las Vicentina, monjas. No, al contrario, sí, las monjas lograron algo muy importante, que por primera vez tomé contacto de la lucha de clases ahí. ¿Tan chiquita? Tan chiquita. ¿Por? ¿Por qué? Porque en verdad las monjas tenían especial devoción por las hijas de los padres que aportaban a la cooperadora. Uh-huh. Y yo era hija de obreros. Ajá. Por lo cual nunca tenía las cosas de bordado que me pedían, nunca tenía las compras de materiales que me pedían. Y entonces era particularmente relegada en las aulas y en... Y yo me di cuenta ahí que tenía algo que no tenía que ver con lo material, que era una interesante inteligencia. Ajá. Y entonces pensé, había una chica que era la hija de los aportantes a la cooperadora, que era muy autoritaria y bastante mediocre, pero las monjas confiaban en ella siempre. Entonces me propuse competir con la inteligencia. Y la verdad que cuando el día ese llegó, de que de repente una de las monjas que tenía talento para descubrir a gente que pudiera ser piola, etcétera, me encargó que explicara en el aula una clase de historia chiquita del primario, tenía ya 10 años, uh-huh. Sentí que había triunfado. Entonces dije... Nunca lo material va a reemplazar a la capacidad mía de pensar, porque solo con el pensamiento uno puede pararse en el mundo. Un clásico, ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Sexto año en la radio pública. Domingos, a las 10. Decime quién sos vos. Periodista y escritora. Hoy nos cuenta quién es la directora de Radio Nacional, María Seoane. ¿Y con lo religioso qué te pasaba en esa infancia con las monjas? Bueno, yo vengo de una familia católica, uh-huh. Practicante. Mi familia ayudó a levantar la iglesia Medalla Milagrosa. La misma que viste y calza, sí, la misma que viste y calza, detrás de la imagen de la Virgen, el gran patio de ingreso hay una placa donde está mi apellido, el apellido de mi padre y de mi madre. Uh-huh. Y bueno, iba a Acción Católica, y en la Acción Católica descubrí que me gustaban ciertos chicos, que eran monaguillos. Uh-huh. Y descubrí también que había una posibilidad de empezar a discutir el mundo de otra manera, ¿no? Y hasta los 16 años estuve en Acción Católica, y luego cambiaron al cura de la medalla. Uh-huh. Y nunca más volví, hasta una tarde en que, con permiso de uno de los curas que estaba ahí, nos dieron en el año 67 permiso para hacer la asamblea en donde se dividió la FUA y nació la corriente del PCR, que se oponía al PC. María Seoane nació en Buenos Aires, en la maternidad Sardá, el 25 de enero de 1948. ¿Y en el secundario qué? En el secundario a mí me decían Mafalda, ¿no? Y la verdad que fui al Comercial 19, sí. Juan Montalvo. Sí. Fui bastante feliz en el secundario. Sí. Era colegio de mujeres todavía. Y me interesaba mucho la historia. Terminé la escuela con un promedio de 9,20 y pico. Y ya ahí se notaba claro que me gustaba la historia. Hay una parte, hablando de historia, de la tuya. El primer triciclo te lo regala la Fundación Eva Perón, ¿no? En tu familia, sí, si tengo bien el dato. Así es. Y viejos peronistas, claro. Padre, sí, peronista. Sí. No pero militantes, ¿no? No, está bien, pero peronista de corazón. De corazón, el peronista de Perón, sí, es más, bueno. La tarde que lo derrocan a Perón, sí, te lo cuento. El día que lo derrocan a Perón, papá me va a buscar al colegio. Y recuerdo que era el mediodía, yo tenía 55, tenía 7 años, estaba primero superior. Y me acuestan a dormir la siesta, nosotros vivíamos en Buedo, en una casa de chorizo. Uh-huh. Y eso de las 4 de la tarde serían, después me enteré que era esa hora porque pregunté años después. Escucho que mis padres están llorando en la punta de la cama. Y yo pregunto, evidentemente, era la primera vez que los veía llorar, a los dos. Y recuerdo que mi padre me dijo, lo echaron a Perón, los pobres vamos a estar jodidos. Y era así, era ese sentimiento. Pero vos después no adscribís al peronismo. No, pero esas son las trampas de la razón, ¿no? Sí, está claro, pero tu primer sello con la política, llamémosle, es más bien izquierda, progresismo liberal, sí. lo que hoy es progre, sí. ¿Por? Y yo creo que me enojé mucho porque sentí que Perón los había abandonado. Ajá. En la razón más última, más interna, más verdadera, en la razón más superficial, te diré que yo después me crié en Parque Chacabuco. Sí. Y vos sabés que Caballito es un barrio muy especial. Es un barrio profundamente antiperonista, donde en los años 60, lo más importante para esa clase media del parque, que rodeaba uh-huh. el parque, uh-huh. era comprarse mocasines en Guido, y curtir, si es posible, revistar en Recoleta. Pues es que Parque Chacabuco es una zona donde la moda de los 60, de los pantalones Oxford, de las minifaldas, tuvo su epicentro, la barra en José María Moreno y Rivadavia, colegio donde yo iba, además, era mi lugar de ser peronista, no era la corriente. Éramos más bien liberales, yo vivía en la manzana donde vivía Piazzolla. Mi papá también había nacido ahí. Uh-huh. en la calle Santander, y solía llevarle como dependiente, cuando se ganaba unos mangos, la carne a Ginastera, que vivía cerca, por lo cual Ginastera fue el maestro de Piazzolla, porque era el maestro de música del barrio. Uh-huh. Y entonces, la verdad que ser de peronista era como... Cache, fuera, nerza. Sí, pero pasó algo ahí. Algo ahí. Yo no era peronista, era existencialista, progre, etcétera. Pero en mi familia no había peronistas, había muchos cualunquistas, un tío imprentero socialista de Mar del Plata, mi papá también trabajaba en imprenta, y en subterráneos, y en tranvías, ¿no? Uh-huh. Era... Y la verdad que lo que me pasó ahí fue que vi el golpe Azules y Colorados y cuando tiraban una bomba sobre el Parque Chacabuco. Y lo vi desde la terraza en ese sentido. Desde la terraza de una de mis tías, porque tuvimos que evacuar nuestra casa de la calle Santander frente al parque, irnos unas cuadras más allá, paseando José María Moreno. Y yo recuerdo que le dije a mi primo, nos están haciendo pomada el parque, estos tipos van a ser mis enemigos siempre. Ah. Había como una sensación también antiautoritaria, que se me reafirmó después leyendo a Tía Vicenta, ese periodismo liberal pseudo-golpista, pseudo-antiautoritario, que no tenía definición ideológica, pero que, bueno. Sexto año en la radio pública. El Facebook es Decime Quién Sos Vos Oficial. Hay una parte tuya poco conocida, me parece a mí. Bueno, me parece es que te metes a estudiar en la facu, estoy hablando, de contadora. Sí. La parte más interesante es cuando dejás por un tic nervioso, si tengo bien la información. Sí, tenés bien la información. Bueno, ¿por qué te metes a contadora? Bueno, pero imagínate. Yo terminé perito mercantil. Sí. Mis padres eran pobres, sí. Eran obreros, o sea, no... Y entonces, una de las cosas de mis viejos eran... Estudié algo que tenían una gran apuesta a mí, ¿no? Esa es la verdad. ¿Viste eso con que los hijos vienen con el pan bajo brazo, ¿no? Sí. Y entonces me dijeron, ¿por qué no seguís la carrera contadora? Yo había formulado desde muy pequeña dos cosas. A los 8 años dije que quería ser escritora. Ajá. Y nunca formulé otro deseo, dicho por mi padre, mis tíos, etcétera. Y quería estudiar primero el bachillerato. Me dijeron, no, estudiá perito mercantil porque no tenemos plata, vas a tener que laburar y... Y cuando terminé, y yo dije, bueno, no estudio el liceo, pero cuando termino entro a filosofía y letras. Y cuando terminé... Peor todavía, otra que bachillerato. Y me dijeron mis hijos, bueno, pero escúchame, ahora que ya hiciste perito mercantil, después podés hacer la otra carrera, vos podés hacer la otra carrera. Y vos, bueno, cumpliste el mandato y... Cumplí el mandato, me entré a la universidad, hice el curso de ingreso el primer semestre del 66, uh-huh. Y por supuesto nos agarró, como buena hija liberal de la clase media porteña, hice las manifestaciones por el presupuesto contra Ilia, en la calle con los banquitos, en la avenida Córdoba, y de repente nos agarró la noche de los bastones largos. Y ahí me pareció insoportable. ¿Y el tic fue lo que definió? El tic vino después. Ahí fue el primer contacto mío con la política, en realidad. Fue esa noche, porque vi entrar a la Guardia de Infantería, sí, claro. Y bueno, me pasó lo mismo que con el avioncito sobre la bomba sobre el Parque Chacabuco. Y bueno, empecé a cursar, pero lo que yo hice muy piolamente fue dar todas las materias humanísticas libres. Di problemas filosóficos, geografía económica 1, geografía económica 2, historia 1, historia 2. Y un día tuve que ir a la clase de contabilidad 1, porque si no, no podía seguir. Y cuando empecé a darla me empezó a dar un tic nervioso y dije, no, ya está. Di el ingreso a Filosofía y Letras, tengo la libreta todavía. Pero bueno, y me agarró ahí la lucha política y me quedé en económicas, me cambié a la carrera de economía y empecé a cursar. Economía que era economía política, como bien debe ser llamada. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Periodista, escritora y directora de esta radio, María Seoane, está contando quién es. ¿Ahí empieza militancia, Filo? No, la militancia empieza en económicas, que era el lugar donde yo me sentía mejor, en verdad. Y en letras cursé, di el ingreso a letras, porque había curso de ingreso, y no cursé una materia y nunca di una sola materia más. Visto con los ojos de ahora va a sonar extraño, por esto de que la Facultad de Económicas está para formar garcas, no para formar economistas, por sí. Eso. Sí, es cierto, ocurre, es cierto, ahora. Se me ocurre, sí, ahora. Visto con los ojos de ahora, visto con los ojos de ahora. Sí. ¿Cómo saltamos de ahí a que te amenaza la AAA y todo el proceso que después te lleva, bueno, te lleva a otros lados? Empecé a militar en la izquierda. Primero Trotska, sí. Lista, y después ya en los grupos de base y en el Frente Antiimperialista para el Socialismo, sí. En la facultad, hasta que en el año 75 uh-huh. Recibo amenazas de la AAA y decido, ya estaba casada, ya estaba viviendo en San Fernando con mi esposo, mi primer esposo. Sí. Y bueno, decido irme de la facultad a militar en la provincia de Buenos Aires con la izquierda guevarista, sí. El PRT, y trabajando en las tareas de solidaridad, digamos. Yo nunca, y siempre integré las huestes políticas de la izquierda guevarista, nunca integré la actividad militar o. Nunca integré la actividad militar. ¿Las amenazas que recibí son individuales o eran el grupo? No, individuales. Y bueno, ahí todos los días se recibían amenazas para los estudiantes que estábamos en económicas, pero ya era muy difícil. Nosotros en el año 75 sí. Intentamos hacer con grupos de base y la JUP una alianza sí. Para las elecciones en 75 en la universidad, sí. Que ya estaba totalmente intervenida por la misión Ivanisevich y Otalagano. Y compañía, y perdemos frente a Franja Morada por 4 votos. Y nunca me voy a olvidar, porque yo era la que llevaba adelante la alianza con la JUP, y el encargado de la JUP era el Pacha Velázquez. Y nunca me voy a olvidar que el comentario fue: bueno, esto indica que el decurso del proceso está cambiando. Y perdemos por 4 votos y después se lanza una gran represión sobre la facultad y hacia octubre del 75 ya dejo de pisar ciencias económicas hasta que regreso del exilio, ¿no? María, exiliada desde 1977, fue redactora y corresponsal de diversos medios en México, como la revista Di, los diarios Uno más Uno, Nada Menos y El Universal. También en Italia integró el staff de la revista Nueva Sociedad de Turín y además fue consultora de la OEA, donde elaboró los informes para la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuando te vas al exilio, que es toda una recorrida, ¿no? Brasil, Italia y México. ¿Te vas con una mano atrás, otra adelante? ¿Ibas con algún respaldo? ¿Estabas amparada por algún grupo en el exterior de ayuda a los exiliados? ¿Cómo es esa situación? Sí, en realidad... Vos te vas, ya te habías separado además, ¿no? Sí, ya me había separado, sí, en 76. Yo me separo siempre en años de crisis política. Ajá. Mi primer marido en el 76 y mi segundo en el 2002. O sea, me separo en... Está bien. En momentos avisa en que se el cae el mundo. Avisa el próximo, así tomamos nota. Claro. Sí, porque cuando me esté por separarse... Avisa que me empiezo a preocupar. No, salgo con un grupo de compañeros que en el año 77, que es el año más duro de la represión. Sí, claro. Secuestran en mayo de 77 a un primo mío. Y bueno, salimos a Brasil. En Brasil contamos con la ayuda de gente vinculada a Dilma Rousseff. Ajá. Y a las comunidades cristianas de base. Yo vivo en un morro con un grupo de una de las monjas, que nunca voy a olvidar su nombre, Carmen Kramer, que trabajaba con el obispo Hans y exactamente, y además en ese momento ahí conocimos a Lula, que había abierto un pequeño local, el Partido de los Trabajadores, el PT, en la avenida Petrópolis, en San Pablo. Y yo estuve en San Pablo, esencialmente. Aunque primero llegué a Río, después me fui a San Pablo. Y la verdad, que era todo muy incipiente, pero las comunidades católicas, de base, cristianas de base, apoyaron mucho ese proceso de la lucha contra la dictadura. El exilio que termina en México quizás sea más históricamente entendible, pero ¿por qué las comillas o no? No sé, escala en Italia. Bueno, porque ahí había un grupo de gente de la Democracia Cristiana, de la DC y del Partido Socialista, que tenían relación con la familia Santucho y con muchos exiliados. Y ellos nos ofrecen entonces a un grupo de compañeros que veníamos de esa experiencia del PRT, tener un lugar donde estar en el exilio. Y llegamos a Turín y nos vamos a un lugar que se llama Farigliano, y dentro de ese lugar hay un lugar que se llama Naviante, que es una fracción de Farigliano, en el norte de Italia, en la provincia de Cuneo, que tenía 105 habitantes, y nosotros... ¿105? Sí, un caserío. Había solo una calle curvilínea llamada Naviante, y ahí estamos durante casi un año, un grupo de compañeros, analizando qué había ocurrido, revisando... Y un poco revisando críticamente el camino de las armas, ¿no? O sea, el abandono de la política y la militarización de la política en los últimos años, sobre todo a partir del 73. En Decime Quién Sos Vos, la directora de Radio Nacional, periodista y escritora, María Sevane. Decime Quién Sos Vos. Una continuidad con más de 200 entrevistas, con más de 200 historias de vida. Decime quién sos vos. Radio Pública. Vino, enséñame el arte de ver mi propia historia como si esta ya fuera ceniza en la memoria. Borges, decime quién sos vos. Periodista y escritora. Hoy nos cuenta quién es la directora de Radio Nacional, María Sevane. ¿Cuál es el clic que produce el nacimiento de la escritora y o periodista? Mira, el de la escritora, el clic, no lo sé. Ocurrió cuando yo tenía 11 años, que me puse a escribir la novela de los chicos del barrio. Ajá. Me escondía en una escalera y me la pasaba escribiendo una novela inconclusa, por supuesto, porque no tenía las herramientas. Leía muchísimo, era una lectora tremenda, yo te diría, de leer a los 15 años a Kierkegaard, a Sartre, a Simone de Beauvoir, a Jaspers, me interesaba mucho la filosofía. Bueno, a Borges lo leí cuando tenía 12 años por primera vez, a Viñas a los 15, o sea, tenía como una cosa de mucha lectura. Así que después escribí poesía. Durante toda la época en que estudié economía, que no me arrepiento para nada, Eduardo, de haber estudiado economía, escribí poesía. Y nos encontrábamos con mi amigo Antonio Brailovsky, que él también estudiaba, éramos amigos, economía, o íbamos al, o íbamos a la ópera, a Gallinero, o íbamos al cine real a ver dibujos animados mientras teníamos exámenes, o nos intercambiábamos el cuento fantástico y yo mi poesía. Y bueno, y así fue que seguí escribiendo mi poesía hasta que llegué a México. Y un día llego a México, de un largo periplo, a la casa de una amiga uruguaya, y yo estoy en la casa de ella, y llama un señor que se llamaba Arturo Martínez Nateras, que había sido de la izquierda del PRI, digamos, y que estaba por abrir una revista. Y como yo no tenía dónde quedarme muerta, buscaba un periodista si era argentino mejor. Mi amiga dijo, tengo una, y ahí fui. Y ahí empecé a ser periodista en el año 80 en México. De retorno a la Argentina, María Seoane trabajó, entre otras, en las redacciones de la revista El Periodista de Buenos Aires y el diario Sur, y fue, claro, la editora jefe del suplemento Zona del diario Clarín. También la prosecretaria de redacción de Política Nacional del mismo diario. Decime, de todos tus libros, una decena, ¿no? ¿Cuál es el que más te enseñó? Todo o nada. ¿Por? Porque es la primera vez que logro contar una historia en la que puedo entrar y salir con la razón y el afecto, ¿no? Porque era parte de mi historia, pero asimismo yo quería analizar esa historia. Y porque logro hacerlo con la piedad sobre los protagonistas y con la lucidez crítica sobre los comportamientos. ¿Y sobre Santucho en particular te enseñaste algo? Sobre la figura de Santucho estoy hablando, no ya sobre el proceso del PRT. Bueno, vos sabés que yo a mis biografiados no los conocí personalmente a ninguno, ¿no? Que esto es interesante para mí, porque me permite hacer un ejercicio de distancia y acercamiento interesante, ¿no? Y la figura de Santucho, yo creo que fue un hombre valiente, con convicciones muy fuertes, y atravesada por las creencias de la época. Y creo que de cualquier manera, no tuvo el tiempo suficiente de maduración política como para darse cuenta de que el camino, la violencia como método de acción política, era un atajo que no siempre conduce a la victoria. Sexta temporada. Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar. Recién hablaste de distancia y acercamiento. En el caso de la biografía sobre Videla, el dictador con Vicente, ¿no? En algún momento ¿qué sentiste? ¿Que te acercaste o que te distanciaste? ¿Que necesariamente tuviste que distanciarte para poder, ¿cómo le llamaríamos?, escribir objetivamente de semejante monstruo? ¿Qué se produce con una, justamente con un monstruo de esa naturaleza, que para hurgarlo mejor tenés que acercarte a comprender factores psicológicos, emocionales, no sé, políticos, o que te tenés que distanciar? Bueno, distanciada estaba, porque con la distancia que uno tiene frente a un criminal. El acercamiento fue interesante, porque el acercamiento fue para entender la lógica de ese personaje que definía la peor tragedia de los argentinos. Uh-huh. Y era necesario introducirnos en su cabeza, porque no alcanzaba con la parada militar, las declaraciones a medias, el santurrismo expreso, la reconstrucción de su papel en la historia como parte del ejército argentino. Había que entender qué era, ¿no?, esa cabeza, cómo se había construido una cabeza capaz de ejercer la banalidad del mal Porque ¿qué diferencia hay entre Eichmann y Videla cuando Eichmann dice yo cumplía órdenes? Donde el otro desaparece, donde el otro no existe. Uh-huh. Es la negación. Cuando nosotros decimos hoy la patria es el otro, Videla es la negación trágica de esa frase. De la patria no es el otro. Y me parece que para poder matar como mataron, no alcanza la ideología. Tiene que haber un componente... Bueno, nosotros empezamos el libro diciendo que Jorge Rafael es el nombre de dos muertos. De dos hermanos muertos de Videla, y que él se llama como los dos hermanos que lo antecedieron muertos. Por lo cual, la muerte lo constituye psicológicamente. O sea, la muerte le da razón de ser a Videla. Videla existe identificado porque alguien murió. Y repite esa historia ad infinitum en la historia argentina. Su identificación en la historia argentina existe, Videla, porque fue capaz de hacer un genocidio y de dirigirlo. Entonces... me parece que el acercamiento tenía que ver con la posibilidad de comprender las señales últimas de la constitución de la subjetividad de un Estado terrorista y de un terrorista de Estado, como Videla. María Seoane escribió una decena de libros, entre ellos La noche de los lápices, junto con Héctor Ruiz Núñez, Menem, La patria, sociedad anónima, las biografías Todo o nada de Mario Roberto Santucho, elegido por la crítica como el libro del año en 1991, El burgués maldito, sobre el ex empresario y ex ministro de Perón, José Berghelbart, El dictador, en coautoría con Vicente Muleiro, sobre la vida de Jorge Rafael Videla, El enigma Perrota, acerca del dueño y director de El cronista comercial, y Bravas, que relata la historia de las escritoras Alicia Eguren y Pili Lugones. ¿Hubo datos de estos que vos los tenías antes, junto con Vicente, para escribir el libro El dictador? Me refiero a por qué Videla, supongámosle, ¿por qué no Massera? ¿Por qué no Galtieri? ¿Por qué no monstruos del tamaño de Menéndez o Camps? ¿Por qué Videla? Bueno, porque Videla fue el elegido por el ejército argentino. Y porque Videla fue el que hizo el pacto básico del Estado terrorista, que fue el pacto con Martínez Dios. Porque Videla fue elegido por las corporaciones económicas que querían ese régimen. Y porque los otros eran, las corporaciones desconfiaban de los otros personajes que nombras. Los querían como carniceros, para hacer la tarea sucia, pero no los querían para sentarse en la mesa de negociaciones. Hay una coincidencia casi unánime en cuanto a caracterizar a Videla como un hombre gris, muy gris, desde el punto de vista intelectual. Sí, bueno, pero... ¿lo eligieron justamente por eso? Claro, porque a un hombre gris vos le podés poner todos los reglamentos en la cabeza. Y un hombre gris deja de ser gris para quienes le ponen esos reglamentos y los cumple. Entonces, el pacto con Martínez de Hoz es el pacto central del Estado terrorista. Porque, en realidad, lo que nosotros fuimos los primeros con Vicente Muleiro en ese libro que salió en el año 2001, fuimos los primeros en decir a cuatro vientos, así más públicamente, lo que ya existía en algunos papers de algunos estudiosos académicos, uh-huh, como Eduardo Basualdo, ¿no?, que el Estado terrorista ocurrió para avanzar contra la distribución en Argentina, es decir, que el Estado terrorista vino a reformatear la matriz económica y social de la Argentina. Eso fue lo que fue el Estado terrorista. Sobre eso, sobre esa intención, montó la pila de muertos, cometió el genocidio de los que se resistían a que eso ocurriera, en distintos lugares, con distintos métodos, inclusive, ¿no? Y entonces me parece que eso fue lo que sale con mucha claridad. y que comienza entonces a entenderse el rol de la muerte argentina. La muerte argentina es siempre para reformatear las condiciones de producción y de distribución de ingresos en la Argentina. Vos fuiste la editora del suplemento Zona de Clarín, además de prosecretaria de redacción de política del diario. Y en noticias además estuviste. Pero sobre Clarín algo en particular, porque aquel suplemento Zona, que lo dijiste, ¿cuánto tiempo? Y mira, del año 95 al año 2003, más o menos. No, 8 años. Sí, 7 bueno, años, 6 pero años, mucho. 7 años. Esto no es por adulación, me parece un hecho objetivo. Debe haber sido una de las, si no la última, una de las últimas pinceladas de Clarín como medio periodístico profesionalmente respetable. Estoy hablando de cómo estaba escrito, estoy hablando de sintaxis, estoy hablando de cosas técnicas que tienen que ver con la cosa periodística. A la vuelta de los años, vuelvo a usar la figura, ¿cómo analizás aquella etapa respecto del hoy de ese tipo de medios? Porque uno podría decir, esta es una etapa mucho más interesante del periodismo argentino porque es una etapa sincerada, esta de ahora. Sí. Está más claro para casi todo el mundo el lugar desde el que cada quien habla. Pero también podría verse que es extrañable aquel periodismo de intereses políticos, pero profesionalmente hecho. ¿Vos cómo lo vivís a eso? ¿Te gusta más esta? ¿Te parece que aquella era más valiosa profesionalmente? Bueno, yo te diría que en aquella fui más feliz. ¿Que en aquella fuiste más feliz? En el sentido de que más feliz que en esta, que a pesar de que es necesario aclarar y debatir las cosas entre los periodistas, es bastante dolorosa. Dolorosa como son dolorosos todos los partos que se producen en medio de la confusión en general. Pero me parece que en aquella etapa fue, digamos, no más feliz. Fui feliz en el sentido que todavía se podía producir en el diario Clarín. Yo tengo, en ese periodo yo, éramos varios que los que hacíamos el suplemento Zona. Yo era editora jefe, además, de Vicente Muleiro, Matilde Sánchez, Telma Luzzani, Alberto Amato, Daniel Yuri. Digo, yo era jefa de ellos. Y teníamos una cosa muy creativa, una vena muy creativa, que compartía el interés, Ricardo Kirchhoff, con ese producto que él había impulsado y que un suplemento que inicialmente nace como un proyecto económico, que era juntar los avisos, de que no entraban en el diario del domingo, al fin de semana, entonces ponerlos ahí, entonces nosotros cerrábamos en la madrugada del sábado. Y esas madrugadas, ¿no? Esperando la nota del Gordo Cardoso de Tapa, cuando se iba a sus reuniones en Tanti con el grupo Calafate, para decirte cómo venía y que era tremendamente creativa, porque todos los periodistas que yo te nombro son grandes periodistas. Ajá. ¿No? Más allá del lugar que cada uno ocupe en este momento. Y nos divertíamos mucho y creábamos y tenía una enorme libertad porque era el suplemento progre del diario. Y nosotros éramos eso, ¿no? Teníamos esa impronta. Y la verdad que fue una etapa muy, muy interesante hasta que las cosas cambiaron, pero las cosas cambiaron y vos me preguntaste, Eduardo, y yo tengo una visión de lo que ha ocurrido, porque hasta los años 90, principios de los 80, de los 90, las empresas periodísticas eran empresas esencialmente vinculadas al negocio de la comunicación. A partir del 90 se transforman en corporaciones. Nosotros agarramos el comienzo efectivo de la transformación de Clarín en corporación económica, con intereses vinculados a distintas ramas de la producción. El agro, las aseguradoras, los bancos, la industria de entretenimiento, la televisión, etcétera. Y eso cambia la base material de producción de la profesión. Ya no somos periodistas de un diario o un medio de comunicación, sino que somos empleados de un grupo económico. Y eso, ese sí. Cambio en la materialidad del ejercicio de la profesión va a comenzar a estallar de a pequeños episodios. Uno de ellos es la entrada, el comienzo del gobierno de Kirchner, cuando Clarín ya es un grupo económico consolidado. El campo. Y el otro momento es la crisis de la 125, en donde ya queda muy claro, en ese momento, es que la exigencia a los profesionales es una exigencia corporativa, no vinculada solo a la cuestión de comunicación. Esto supone, te iba a preguntar... Esto no está mal ni bien, es una descripción que explica el conflicto. Pero esto dentro supone... del cual uno, cada periodista, se tiene que dedicar, toma su lugar. En 2005, María creó la revista Caras y Caretas, de la que continúa siendo asesora periodística, así como directora del Centro Cultural homónimo, y es desde 2009 la directora de Radio Nacional. En este caso, ahora ya como directora de la radio, de Nacional, esto que acabas de relatar, lo que acabas de diagnosticar, como vos misma has puntualizado, supone que María Seoane, en términos de convicción ideológica y de lugar que elige, hoy solo puede estar en Radio Nacional, o en la TV pública, o en lugares ligados a ciertas convicciones. A ciertas convicciones que pasan por el Estado o por grupos que adhieren, que simpatizan con el kirchnerismo. Sí, es más general, porque yo siempre fui la misma. Cuando yo entré al diario Clarín, ya había escrito La Noche de los Lápices y Todo Nada. Cuando me piden que haga el suplemento Zona, se lo piden a esa María Seoane. Uh-huh. Me perturba el conflicto con el campo, donde yo tomo conciencia clara de lo que está pasando, y firmo la carta abierta, la primera carta abierta. No hay nada que mi conducta cambie ni mis convicciones. Yo creo que el Estado es un actor fundamental y que en la etapa del capitalismo financiero el Estado debe poder disciplinar a las corporaciones en función del interés general. Para mí esta es una definición básica. Además de otras definiciones que sería muy largo explicar, que tienen que ver con las posturas respecto a los derechos humanos, respecto a los derechos sociales, respecto a la cantidad de derechos, respecto a la recuperación de la memoria histórica de la Argentina, respecto al enganche de nuestra generación o de las futuras generaciones en la línea de las generaciones desde la Revolución de Mayo en adelante, en todas las convicciones sobre la fundación y el papel y el lugar de la Argentina en el mundo. Bien, esa persona puede escribir y decir estas cosas en muchos medios. Los que no quieren eso son los medios corporativos, porque no están de acuerdo con estas posiciones. Decime quién sos vos, oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. ¿Tenés contradicciones al frente de Nacional con la cosa del pluralismo? No, en absoluto. En absoluto. Esta etapa, primero que nosotros construimos una radio que es la radio más federal de este país, que tiene 48 emisoras, todas tienen su director y todas arman su propia programación, donde esta dirección no interviene en las programaciones de ninguna de las emisoras del interior, solo interviene en AM870 ni siquiera interviene en la programación de las FM, o sea, digamos, en los contenidos. Sí traza grandes líneas respecto a la defensa de estas ideas. Si hoy se llama kirchnerismo o mañana pepitismo o sanfilipismo y responde estas ideas, ahí vamos a estar sosteniéndolas, porque son las ideas que consideramos centrales para hacer viable la Argentina. No hay muchos proyectos. Vos sabés, Eduardo, que yo conozco mucho la historia argentina. Y realmente hay solo dos grandes proyectos de país en este, que se plantean desde mayo de 1810, con distintos protagonistas. Vos tenés un país donde el Estado viene a suplir a esa burguesía offshore, ¿no es cierto?, primero pro-inglesa, después pro-francesa, después pro-norteamericana, y ahora profugista, HBC, ¿viste?, en la etapa del capitalismo financiero, donde el Estado viene a hacer posible la integración social, ¿no? Y me parece que yo creo eso. Y en Nacional, además, todos pueden hablar, pero la línea editorial, los periodistas sabemos que se fija en base a ciertas convicciones. Nosotros no hacemos negocios con la línea editorial. Estamos representando la mayoría política editorialmente que los argentinos eligieron con el 55% de los votos. Dos de los libros de María Seoane, La noche de los lápices y El burgués maldito, fueron llevados al cine. Y en 2011 se estrenó Eva de la Argentina, ópera prima de María Seoane, que combina el cine de animación con el documental para narrar la vida de Eva Perón. ¿Te fijaste límites personales para al frente de Nacional? Se va Cristina, viene no sabes quién y vas a ver. No, mirá, no lo pensás todavía. Si es por cansancio, querría dedicarme a... ¿Cansancio físico? Sí, físico. Físico. No, intelectual no, nunca. Bueno, si es por cansancio físico, ¿sí? Sí, pero en realidad, desde el punto de vista intelectual, ¿viste lo que nos pasa a ciertos especímenes? Que uno tiene la edad que tiene, pero de repente en la cabeza no tiene la edad que tiene. Uh-huh. Y es como si tuviera todo por andar, ¿no? La ley de medios de la democracia dice que nosotros tenemos que estar hasta el año 2017, porque es una ley contra periodo, por lo cual cuando se vaya Cristina deberíamos estar RTA, deberíamos, yo dependo del directorio de RTA, solo RTA me puede revocar. Sí, convengamos que esa es la respuesta técnica. Si esto fuera televisión, se vería que te estoy guiñando el ojo. La técnica te la compro. No, sí, está bien. A seguir hasta el 2017. No, digamos, tendríamos que seguir hasta el 2017. Pero bueno, qué sé yo, va a depender mucho de que exista una continuidad de este proyecto a grandes rasgos, como acabamos de definirlo, o no. Y ahí la decisión también va a ser individual, ¿no? ¿Tenés la vida hecha como para... hecha de base, quiero decir, económicamente, como para que, llegado el caso, puedas decir, no tengo que hacer ningún tipo de concesión, me voy a mi casa y listo? No, voy a tener que trabajar siempre. Yo tengo muy pocas cosas, tengo esta casa como propiedad nada más. Uh-huh. No tengo coche, no tengo propiedades afuera, y tengo unos ahorros que tienen que ver, que está en mi declaración jurada, que tienen que ver con dos indemnizaciones. Una de Clarín, y otra la indemnización que dispuso la Corte Suprema para exiliados. ¿Proyectos tenés? Tengo varios proyectos. Quiero seguir escribiendo, sabes que es algo que, si el lumbago me lo permite. ¿Ya sabes qué? Sí, estamos haciendo con Roberto Caballero un libro nuevo que se llama Familia Argentina, que es la historia de los Carlotto, los Urban y los Montoya. Uh-huh. Y la llamamos Familia Argentina porque es una familia tipo producto de la historia de este país. Después que termine eso, pacté con Sudamericana hacer la biografía de Marechal. Y querría volver al cine, pero eso será cuando volver al cine a hacer... Guión. Hacer cine, sí, a hacer cine. ¿Te asusta algo para desarrollar todo eso? Físico, cansancio, que acabas de decir. ¿El lumbago? Sí. Con el lumbago, no me cosa grave. No puedo dejar de joder con algo que no te puede sentar. Sí, tenés razón. Si me asusta, qué sé yo. De pronto, no es algo tan, llamémosle estrictamente personal, sino, esto que hablábamos hace un rato, cierta incertidumbre política sobre qué puede ocurrir. Bueno, no. Porque En realidad, yo no solamente estoy en Radio Nacional y soy una escritora de sudamericana, ¿no? Uh-huh. De una editorial tan importante, además. También estoy en Caras y Caretas, es un espacio que yo construí, soy una creativa. No, lo único que me asustaría es no poder pensar. Así esté en una silla de ruedas y pudiera pensar y crear proyectos, aunque no pueda poner el cuerpo, para mí sería importante. Aquello de la inteligencia que nació con las monjas, y con, o sea, mirá la parábola sí, que queda descrita, ¿no? Decime quién sos vos. Bueno, no me vas a decir que la pregunta te sorprende siendo el título. No me sorprende, pero vos sabés que no la pensé. Bueno, si no pensaste esto, ya estamos en problemas. Bueno, decime quién sos vos. Yo soy, sobre todo, una argentina, che. Una argentina que está casada con este país y que, por sobre todas las cosas, vive absolutamente atravesada por sus conflictos, sus bienestares, sus malestares, su vida, su muerte, su creación. Y no te podría decir, soy madre de un hijo extraordinario al que amo. Tengo amigos entrañables, soy mis amigos, pero eso, ¿no? Soy una argentina, eso. Con todas las de la ley, aún siendo casi apátrida en el exilio, seguía siendo una argentina. Yo siempre recuerdo que cuando estuve en México, cuando me volví a la Argentina, escribí una nota en el avión de regreso, después de 7 años de exilio. Subía por primera vez un avión de Aerolíneas Argentinas, en donde sentía hablar de nuevo a todos en Argentina. En argentino. Y escribí una nota que salió en la tapa del 1+1, que llamó Final de Exilio, y empezaba la nota diciendo: yo no me sentí extranjera por estar en México, sino por no estar en Argentina. María Sebane. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.